Análisis. En Antena Radio, primera emisión. Y mire, vamos a analizar con el doctor Lorenzo Meyer qué está pasando con el PRD, pero le cuento que ayer en revista Antena Radio, Raimundo Cárdenas habló sobre sus tareas como representante legal de este partido tras la salida de Leonel Cota de la dirigencia nacional. Veo esta crisis como un reto, como una oportunidad de construir algo mucho mejor. Yo invitaría a todas las fuerzas a pensar en la construcción de una casa nueva entre todos. Las tareas que tenemos Graco y yo es bajarle a la rispidez interna, a la tensión. Creo que lo podemos lograr. También se pronunció porque sea el IFE quien organice las elecciones internas de los partidos debido a que cuenta con los recursos para llevar a cabo esa tarea. No es fácil hacer una elección sin recursos, sin un órgano fuerte, porque le pedimos la misma calidad de las elecciones que le pedimos al IFE, pero el IFE tiene muchos recursos y nuestros órganos internos no, para organizar las elecciones internas de los partidos. Que ocurra como en los propios Estados Unidos. La elección no la organiza un órgano interno del partido, la organiza el Instituto Electoral de allá. Y mira, hay señales en los que se acercan de pronto los grupos y otras donde se descalifican. Por ejemplo, Jesús Ortega ayer acusó a Leonel Cota, Alejandro Encinas y Ernestina Godoy de realizar una estrategia golpista, mientras que Fernández Noroña consideró en un comunicado que es enfermiza y patética la insistencia de Ortega de declararse ganador. En fin, que es un tema, por supuesto, que queremos analizar. Y le agradezco al doctor Lorenzo Meyer, doctor en Relaciones Internacionales, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que nos acompañe, como siempre, en este espacio. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Mario. Ahora que escuchábamos a Raimundo Cárdenas, ¿fue un problema de recursos en lo que derivó en la crisis política que está viviendo el PRD? De manera tangencial, sin duda. Son muchísimos los órganos cuya elección está puesta en un solo día, a nivel nacional, una sola apuesta. Ningún partido, salvo el PRD, hace sus elecciones de esa manera tan abierta, tan masiva. El lado opuesto es el PAN, donde pues no había más que un solo candidato y donde es un grupo muy pequeño, digamos la élite del PAN quien decide. Pero independientemente de la dificultad enorme de llevar adelante unas elecciones de la magnitud de las que lleva el PRD, está el hecho mondo y lirondo de que ese partido nació con fracturas. A lo largo de sus primeros años las fracturas no se curaron, se mantuvieron, se paliaron, pero siguieron operando. Y ahora, después del 2006, cuando el partido perdió la presidencia, aquí un pie de página, si hubiera ganado la presidencia, estoy seguro de que las fracturas no hubieran sido de la magnitud claro, de la de ahora. El poder cuestiona. Desde luego, pero volvamos al punto. Al otro escenario. El interior del partido tiene visiones sobre México, pero sobre todo visiones sobre cómo llevar adelante la política de la izquierda, que son incompatibles. Probablemente todo está en el origen donde venía una parte de los de la antigua izquierda, Partido Comunista, Socialistas, etcétera, y del otro lado los priistas. Se medio mezclaron, es verdad, pero nunca quedó eso del todo saldado. Y con el paso del tiempo se vieron dos corrientes más o menos claras. Una que pedía pues la política normal de negociar, dar, recibir, etcétera, pero mantenerse, que es la de Jesús Ortega. Y otra que ve la coyuntura histórica como particularmente importante y delicada y donde hay que lanzar a la izquierda a que pues desafíe de frente a dos tipos de derecha, que sería la derecha autoritaria y que durante 70 años tuvo el poder, que es la del PRI, y una derecha más dura, pero que se suponía democrática y que ya no salió tanto, que es el PAN. Entonces, hay quienes quieren acomodarse a esa realidad, digamos que sí son brutalmente realistas. Perdieron la elección del 2006, el mundo mexicano de la política está dominado por varias pues tipos de derecha, pero es la derecha, ellos son minoría y entonces quieren negociar con tantito que vayan ganando. En el largo plazo creen que será el camino adecuado. Y la otra, que considera que se le robó la elección, que por esta vía de aceptación de los hechos duros, pues van a terminar por desaparecer como izquierda. Doctor, hay en estas dos visiones de las que usted aparte ya nos ha advertido, nos ha señalado en varias ocasiones, con esta crisis, bueno, se hace evidente las diferencias y empiezan a hablar de partidos frentes y de refundar un modelo de partido en el que todos quepan otra vez. ¿Cabe después de todo lo que hemos visto la posibilidad de que sigan bajo las mismas siglas, bajo el mismo techo estas dos corrientes? Muy difícil. Hay un elemento que sí los une y es el dinero. Si el PRD recibe alrededor de 400 millones de pesos del IFE en tiempos no electorales. Claro, que fue lo que estamos hablando del presupuesto, por ejemplo, 2008. Pues es una suma interesante. Y lo que viene en 2009, doctor. Exactamente, ese va a ser todavía más interesante. En un país donde no se crean muchos empleos y en donde hay una parte de la izquierda organizada que ya tiene empleo, independientemente de que gane la presidencia o no la gane, ya tiene un modus vivendi, y ese modus vivendi hay que mantenerlo, aunque no se puede decir de una manera tan brutal, de decir, bueno, oigan, no vayan a hundir el barco, porque de aquí es de donde yo hago mi vida cotidiana. Hay que presentarlo eso en términos ideológicos, de gran política, etcétera. Que en todo caso, doctor, por la proximidad del 2009, del proceso electoral, pues nadie quiere quedar fuera de la jugada. En todo caso, quizá hacia el 2012 podríamos ver una reconfiguración ya más formal. Es posible, pero de todas maneras, ese PRD que si se mantiene, ya no tiene vitalidad. Entonces se mantendrá unido por intereses materiales, pero no por visiones políticas. Ahora, por otro lado, esto es un tanto hipotético, pero toda crisis conlleva una oportunidad. Bueno, toda crisis conlleva la posibilidad de la muerte, para empezar, y esa sí ya no es mucha oportunidad. Sí, sí, claro. Pero si no se muere el paciente, es posible que bajo el fuego se purifique un partido. Es curioso, el PRD está hundiéndose. Y sin embargo, es la izquierda la que pone ahorita en el centro de la mesa política el tema a debatir y la que lleva en algunos momentos la dirección del debate. Y ese debate es el petróleo, es la reforma energética. Y es la izquierda la que está poniendo las condiciones y el tipo de discusión y la velocidad a la que se discute sin el partido. Quiere decir que hay otra izquierda fuera del PRD, una izquierda que se encuentra en la movilización social que ha desatado y que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay otro partido de izquierda, uno distinto al PRD y que a veces no se está viendo que existe la posibilidad de formar desde abajo, pero ahora sí desde abajo, el resurgimiento de una parte de la izquierda. Entonces, con la bandera del petróleo, una bandera que les dio Felipe Calderón, se está pudiendo generar otra fuerza de izquierda que ya está organizada, porque si no hubiera organización, no habría las brigadas, no habría la credencialización, no habría el montón de organizaciones que están ahora en algunos estados más obvio que en otros, hay estados más hostiles y estados más propicios a este tipo de izquierda, pero están en todo el país. Ahora, pero ¿no es esto, doctor Lorenzo Meyer, un poco una paradoja que al mismo tiempo que crece la capacidad de organización, como usted nos señala, y que se ve en la capacidad de movilización que tiene, que difícilmente podría rivalizarle cualquier otro actor político, electoralmente quizá nos acerquemos a un retroceso significativo del PRD en el 2009? Sin duda, es que son dos formas de izquierda. En el proceso electoral todos los votos valen uno, Y en lo mismo vale el de ese que va desganadamente y maldiciendo a la urna y dice mejor no hubiera quedado a ver el fútbol, ajá, que aquel que va lleno de fuego pensando en que su partido y sus candidatos tienen que ganar. Sí, lo que no ocurre con la organización social. Pero en la organización social sí cuenta muchísimo la energía que cada uno de ellos le ponga. Son dos formas de política que en algún momento tienen que converger en los votos, ni duda. Pero es probable, como usted sugiere, Mario, que el 2009 veamos un desastre en las urnas. Que es interesante esto que nos dice, doctor, porque quizá lo que estamos viendo también es que este choque que algunos ven entre la política dentro de la institución, ¿no?, el debate en las cámaras y donde pues son los votos los que deciden de las mayorías qué se aprueba y qué no se aprueba, y por otro la movilización, las presiones, la capacidad de articulación fuera de las calles, digamos, y que estos dos poderes a veces no vayan en la misma sintonía, como está ocurriendo ahora con el debate energético, pero como puede ocurrir en muchos otros temas donde si se cumplen estos escenarios del 2009, tendríamos un 70% a lo mejor entre PAN y PRI, un PRD, digamos, una izquierda dentro del Congreso muy disminuido, pero con esta movilización permanente en las calles. Exacto, Mario, y yo nada más le pondría una pequeña acotación. Dice usted, uno dentro de las instituciones. Es que la otra izquierda también es ya una institución. Son, depende de cómo, no será una institución oficial, no será una institución reconocida por el IFE, pero instituciones son patrones de conducta sistemática a los cuales obedece por lo menos una parte de la población, ya están institucionalizados. Cuando se les llama a la presencia en las calles, por ejemplo, este domingo, bueno, pues ya se llama por teléfono, hay unas oficinas que hacen los contactos, hay organizadores, hay encargados, esa es también una institución. Entonces son dos formas de institucionalizar la participación de la izquierda. Y son las que están chocando en este momento. Muy bien, pues doctor Lorenzo Meyer, siempre es un placer platicar con usted. Igualmente, de mi parte, Mario. Muy buen día. Gracias, doctor, igualmente.